En una sociedad centrada en los adultos como la nuestra, normalmente tendemos a subestimar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, a los adultos mayores. Les preguntamos a algunos compañeritos de la OBI acerca de lo que podrían hacer para que la voz de los niños sea escuchada. Y a continuación escucharemos sus respuestas. ¿Qué crees que puedes hacer para que la voz de los niños y las niñas sea escuchada? Yo creo que podríamos iniciar por nosotros haciéndonos valer como niños frente a los adultos. Yo creo que lo que se podría hacer es primero cambiar tu pensamiento tú para cambiar a los demás, ya que esto no se puede de un momento, porque como de generaciones atrás lo traen arrastrando, pues es obvio que no lo vas a poder quitar así. Una podría ser hablar sobre este tema con los adultos para que ellos primero lo entendieran, después cambiarlo con nosotros, de saber qué significa, y poco a poco entre adultos como niños ir haciendo el cambio, porque uno solo no lo puede hacer. Pues llevar ese tema con nosotros, aprenderlo y después de ahí platicarlo. Cuando uno platica las cosas se entienden mejor y después de eso esparcirlo entre las demás personas, hablando y comunicándose, así se podría mejorar. Mi nombre es Itlali Samantha y pienso que los adultos deberían escuchar a los niños para que pues puedan tomar sus opiniones. Que nos pongan más atención y tomen en cuenta nuestras opiniones. Hola, mi nombre es Lupita y yo pienso que para que nos escuchen también a los niños, hay que hablar con los adultos para que también escuchen a los niños y nos dejen opinar lo que nosotros queramos y también. Mi nombre es Dulce y yo pienso que para que nuestra voz sea escuchada, podríamos hacer un tipo de mini marcha o hacer carteles y pegarlos en los asentamientos.